Diario del futuro. Futuro. 24 minutos pasaron de las 12 de la noche de este viernes 6 de septiembre de 2013. Seguimos en el programa número 134 de Diario del Futuro y como todos los jueves tenemos aquí la columna de la gente de Mundo Villa y para presentarlas nuestro productor y amigo a Matías Colombati. ¿Cómo andas, Mati? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo buenas bien noches. Vos? ¿Todo en orden? Todo fantabuloso. Mundo Villa en Diario del Futuro como todas las semanas. Adelante, todo a suyo. 3 años del asesinato de Adams Ledesma, estamos con Joaquín Ramos y Julio Zarza. Muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Matías? Gracias nuevamente por esta columna que nos honra participar cada jueves aquí en Diario del Futuro. Y sí, estamos nosotros conmovidos, digamos, estos 4 de septiembre cada vez nos pegan más fuerte. Uh-huh. Es, como dijiste, el tercer año, se cumplió ayer, el 4 de septiembre, del asesinato de nuestro amigo, compañero, periodista, también colega. Colega, sí. Pionero del periodismo villero, fundador del primer canal en una villa, por lo menos en Argentina. No sé si hay experiencias anteriores en Brasil, quizás uh-huh. Seguramente las haya. Y bueno, y él fundó este canal que es Mundo Villa TV. Así que la verdad, venimos desde el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, que se hizo un homenaje realmente muy lindo, con muchos compañeros, dirigentes, sí, de todas las villas que han participado allí. El homenaje fundamentalmente es por el legado, ¿no? El legado que dejó Adams, más allá de lo que fue Mundo Villa TV, ¿no? Uh-huh. Como referente también del barrio, como periodista, como alguien que es recordado por todos los vecinos, como un tipo más, que más allá de ser un periodista que reflejaba lo que ocurría en las villas, era un compañero, era un delegado. Así es, mira, yo te digo una cosa, era un personaje muy particular, y ahí Julio también te puede contar. Yo llegaba al barrio, ni bien hacíamos un taller de periodismo audiovisual con él y con adolescentes en el barrio, que eso, digamos, da fruto también al contenido de la señal. Vos llegabas y el tipo estaba con los guantes cavando una fosa, claro, para arreglar la cloaca. Se lo sacaba la fotito, hacía una filmación. Y hacía la nota. Escribía la nota, claro, y salía. Y era un tipo con mucho empuje. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Bien, todo bien. Más allá, hoy también tuvimos, como vos decías, teníamos el homenaje en el Instituto Dorrego y decíamos un poco cada uno de los oradores o compañeros que compartimos con él diferentes experiencias y el vínculo de amistad también. Destacamos su personalidad también, que lo dijo la madre, que también la madre decía que ella también tenía carácter, porque Adán era una persona con un carácter bastante fuerte, a la vez con mucha humildad también, y era un vecino más del barrio, ¿no? Así, hay muchos Adán Ledesmas. Él marcó, sí, una tendencia, bueno, esto de hacer del canal de televisión dentro de la Villa 31 y todo lo que implicaba la Villa 31, la particularidad de estar aislada de la comunicación, ¿no? Porque no tenía la accesibilidad al cable, ¿no? Y había toda una pelea, y esto de no solamente tener un cable propio interno, sino que también un canal de televisión dentro de la villa, ¿no? Un estudio donde se pueden hacer entrevistas, hoy por hoy se están haciendo entrevistas, y el legado, como vos decías, está presente. Bueno, hoy acá nosotros con Mundo Villa, en la columna que hacemos acá en Radio Nacional, en Rock. Recordándolo. Después los informes de CN23, estuvimos en algún momento también en Canal 7 haciendo los informativos, los diferentes documentales que nos ha tocado hacer. De la parte audiovisual, la verdad que por ahí nosotros recordamos estos 3 años de Adán, que también nos hace recordar en cierta forma hace 3 años cómo nacía todo esto, ¿no? Y con todo el conflicto y con toda la ilusión, con todo lo... los problemas, ¿no? Con la ley de medio en auge ahí. ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Fue idea de Adams? Particularmente él fue el que creó todo esto. Y la verdad, había un empresario, sí, un audaz empresario, que tenía en una casita dentro de la 31, una empresa cooperativa donde tenía una distribuidora satelital. Es decir, ponía satélites y captaba señales libres y distribuía boca en boca a través de televisión por cable, porque la 31, a diferencia de otras villas, tiene el tema de pasa la autopista, entonces no se pueden colgar los vecinos de ningún lado, y Cablevisión ni Multicanal no quieren entrar. Claro. Entonces, o es DirecTV el que puede laburar o nada. Entonces surgió este emprendimiento, producto de estos huecos que deja el sistema. Bueno, y acá está bueno remarcar cómo es la génesis, porque Adam Ledesma es símbolo de la ley de medios. Porque a partir de esto es que se acerca a nosotros y se acerca a Mundo Villa, no a Adam Ledesma, sino al proyecto, que lo trae Ledesma desde el barrio. Y nosotros, a través de intervenciones políticas, acercamos a Mariotto, y cuando le llega el proyecto a Mariotto en su momento, dice, esto es el símbolo de la ley de medios. Legaliza esa cooperativa que estaba funcionando con una señal comunitaria para el barrio, que es Mundo Villa TV. Es decir, que Mundo Villa TV y Adam Ledesma es un símbolo de lo que es la libertad de medios, lo que es la ley de medios, y de una forma de expresión en lugares donde absolutamente no había posibilidad. Tenemos un audio de justamente de Adams, de esos días en que comenzaba, en que nacía Mundo Villa TV. Lo escuchamos. Tenemos 25 cronistas, 25 muchachos que van a trabajar en todo el barrio día a día para poder difundir las noticias y traer al canal. Otra cosa importante que quiero destacar es la no discriminación por la nacionalidad de los que vivimos acá en el barrio. Por decir, somos de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de todas partes, ¿me entendés? Esta es una integración social. Y vamos a crear una Argentina, vamos a hacer una patria grande, en el cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque de hoy en adelante vamos a poder sacar nuestras noticias para afuera. Clarito, Adams, hablando del concepto de la integración, ¿no? De la integración latinoamericana. Justamente las primeras señales de que transmitía Mundo Villa TV eran señales principalmente de países vecinos, ¿no? Sí, porque sí, por ahí muchos de los partidos de Paraguay, los partidos de Bolivia, ver tantas las colectividades de Paraguay y de Bolivia, los partidos de Olimpia o de los partidos de Bolivia o las noticias de allá, de Paraguay y de Bolivia, siempre tratando de estar al tanto, teniendo en cuenta que muy pocos canales pasaban la noticia y la mayoría, al ser de las colectividades, era esa accesibilidad a ver qué estaba pasando en el país de origen, donde tiene la familia, ¿no? De esa manera, bueno, era un poco la idea de estar comunicados. Y esta idea de la patria grande, en el sentido de empezar a difundir, empezar a mostrar y empezar también a poder decir lo que los vecinos hace mucho tiempo empezó esto de Mundo Villa, que yo creo, y Mundo Villa TV empieza, cuando hablamos de los orígenes, esta necesidad de la gente del barrio empezar a contar y empezar a hablar de cómo es el barrio. No, ya lo dice, también lo dicen los curas, ¿no? Lo dice el Papa también, lo vienen diciendo los curas hace mucho tiempo, que hay mucho que aprender de las villas, hay mucho que aprender de los humildes, hay mucho que se expresa a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel de solidaridad, que eso no se veía o no se mostraba, ¿no? Sabemos que por ahí en 2006, 2007, por ahí ya principio del 2008, empieza todo esto, lo de la violencia, la pasta base, toda la prensa amarillista, que desapareció un poco, por suerte, de los medios, pero hablaba todo este nido de delincuencia, ¿no? De todo esto, y bueno, ahí empieza el auge de querer mostrar y empezar a decir que hay otras cosas también que pasan en el barrio, y también hay mucha felicidad dentro de todo ese contexto que se ve oscuro y gris. El asesino de Adams, hace muy poco, hace un par de semanas, fue uno de los que se escapó de Ezeiza. Por suerte lo recapturaron. ¿Ustedes recuerdan aquel día? Día de que mataron a Adams. Yo llegaba, era viernes a la noche. Llegaba de un cumpleaños de un amigo. Me suena el celular. En realidad veo una llamada perdida. Era Israel, que hoy es la cabeza y el cronista número uno. Tiene 18 años. De Mundo Villa TV. ¿Es el hijo? Es el hijo mayor. Sí. Atiendo y dice, vení, Joaquín, vení con tu viejo, vení para acá, qué sé yo. Apuñalaron a mi viejo, no sé si está vivo o muerto. Lo llamo instantáneamente, me cuenta la situación desesperante y inmediatamente vamos para allá. Y ahí empezamos a hablar con todos los compañeros, se empezaron a acercar. Allá era una situación totalmente terrible. Uh-huh. Había más de 50 vecinos llorando. Claro, porque además tardó mucho, como ocurre y el muchas tema veces, fue la ambulancia tardó muchísimo en llegar. No llegó la ambulancia, no llegó, claro. No llegó en ningún momento, y esa era la máxima desesperación, y creo que fue, creo, no, no fue, es nuestra bandera permanente, la de el tema de la ambulancia, que no entran a los barrios si no es con una patrulla, si no es con la policía, y eso retrasa mucho más todo. Y se queda, creo que queda muy plasmado también el cariño del barrio hacia Adams el día de su funeral, donde se produjo como una gran caminata de todo el barrio, multitudinaria, que no sabe, los vecinos del barrio dicen que no recuerdan algo así desde el padre Mujica, desde la muerte del padre Mujica, no recordaban una caminata en el barrio tan multitudinaria como la que sucedió con Adán Ledesma. Claro, impactó mucho realmente. Y para darte una idea, la casa de él era el correo del barrio. Claro. Los vecinos, él agarraba las cartas y los vecinos pasaban por la casa a recoger su correspondencia. Uh-huh. En esos días, luego del asesinato de Adams, recorriendo los medios, que se decía en distintos medios, fundamentalmente, la gran mayoría lo encaró al lado, hacia el lugar típico donde se encaran los asesinatos en los barrios humildes, que es ajustes de cuentas, peleas por, como se dijo en ese momento, relacionadas al narcotráfico. Escuché decir, incluso la semana pasada, que estábamos desesperados, llamando a producción de Radio 10, que el Negro Oro, llegó a decir, sí, se cumplieron 3 años del periodista La Villa 31 que vendía a Paco. Bueno, el Negro Oro, ¿no? Sí, pero quería decirlo porque fue lo más desastroso que escuché en mi vida, pero bueno, nada más. Yo creo que tampoco sorprende mucho, ¿no? Claro, eso digo, no sorprende. No sorprende mucho porque, mirá, nosotros tenemos una experiencia bastante palpable, lo que pasó, por ejemplo, en lo audiovisual, cuando nosotros hicimos la 21 Barracas, que eran dos bandas que se enfrentaban y había violencia expuesta. Esa película hizo que nosotros salgamos en las tapas de todos los diarios. Y fuimos, recorrimos todos los canales. Si nosotros por ahí hacíamos otro estilo de película, no sé si tendría. Creo que también se espera muchas veces eso. Y está en la conciencia y está en el imaginario que debe pasar eso. Y automáticamente. Pero no solamente apareció lo del narcotráfico como el culpable o el asesino. También fue un video que en algún momento se habló y se mostró, donde Adam decía, acá voy a firmar, se va a mostrar, y se lo relacionó con eso. Que mostraba las 4x4. Vamos a mostrar las 4x4 que entra en el barrio. Entonces, yo creo que después de toda esa discusión, que nosotros tampoco salimos a opinar en ese momento mucho, nos mantuvimos al margen para que todo eso se haga, toda la vuelta que tenga que darse en los medios y todo el regocijo que siempre se hace muchas veces en los medios sin saber y a ver quién deduce y quién le da el tono más oscuro y más dramático, ¿no? A la historia, lo dejamos que eso pase, nosotros estamos preocupados porque atrapen al asesino, que se logró, nos mantuvimos al margen. Al respecto de eso, también hubo una intervención importante desde el gobierno nacional, ¿no? Incluso la propia presidenta recibió a la viuda de Adams, a los hijos. Y la verdad que en su momento la presidenta tomó cartas en el asunto casi inmediatamente, aparte no había pasado mucho tiempo de la muerte de Néstor. Incluso ella hizo llegar el comentario de que se sentía muy, digamos, con la viuda, con Ruth, se sentía muy allegada por la pérdida de Adams, claro, por la pérdida de su marido, y apoyo absoluto, y en su momento jefe de gabinete Aníbal Fernández también lo ha recibido en varias oportunidades, tanto a la viuda como a la madre y a sus hijos. Y bueno, también quedó plasmado también en los últimos declaraciones de Isabel en estos momentos donde se escapó Cristian Espíndola al Pichu. Sí, hay una entrevista en justamente en TN, ¿no? Sí, exactamente. Que, no mediten. No mediten. No mediten, le dice a TN. Le dice. En vivo. Por favor, ayuden también y no peleen y ayuden. Yo quiero recalcar que esto que pasa, para dejarlo un poco plasmado, cuando ocurre el asesinato de alguien, no importa cuál sea el factor o cuál sea, ¿no?, el culpable. El tema es que está pasando un asesinato, que hay una injusticia, claro, y queda plasmado que muchas veces los recursos y la accesibilidad a la salud quedan expuestas cualquiera fuera el actor, ¿no? Que eso queda en un debate secundario. El acto en sí es lo que te genera mucha impotencia y la verdad que te frustra un montón. Pero bueno, como vos decías, me parece que nosotros seguimos el legado y hoy podemos ver después de esos 3 años cómo ha crecido todo y cómo el hijo Israel, que tiene 18 años y hoy estaban todos los hijos, ya son 6 hijos, sí, que están ahí, pasó 3 años y el pibe tuvo que madurar, ser padre, madre y conductor de esta movida que la está llevando adelante muy bien, ¿no? Con tan solo 18 años. Muchachos, el recuerdo de Adams, se lo ve en las caras, ¿no, Nico? Sí, sí, uno los escucha y los ve, se lo recuerda con mucho cariño. Lo único que por ahí que no queríamos comentar es que este sábado, 7 de septiembre, vamos a hacer un gran festival, homenaje a Adam Ledesma. Así que van a participar delegados, dirigentes, no solo de la Villa 31, sino de todos los barrios, porque como vemos, él da un mensaje integrador. Y ¿en dónde va a ser esto? En la Villa 31, en el playón principal. Sí. Y bueno, va a haber un escenario, van a tocar algunas bandas y va a haber un discurso y participación amplia de los dirigentes. Sí. Muchachos, gracias como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, ¿eh?